Es grande, es único, es Toño Martín. Grande entre los grandes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bueno, un día más aquí en el candelabro, como decía aquella. Claro que sí, es un buen día, con calorcito en Sevilla. Alguien desde Santander, y aprovecho para saludar a toda la gente de Santander, a María Rebeca, a Emma, a Luis, a Nieves, a María G, a todo el mundo. Que María G está en Guatemala. Me pedían que les mandáramos un poquito de calor desde Sevilla. Pues se lo mandamos inmediatamente, porque parece ser que allí está haciendo un poquito de fresco. Muy bien, hoy es 14, estamos a mitad de mes, este mes trae 31 días. 14 de mayo es el 134º día del año, nos quedan 231 para celebrar el fin de año y tomarnos una copita de sidra el gaitero. Es la festividad de los santos San Matías, San Víctor y Santa Gema. A todos los que cumplan cualquier tipo de disculpa para sonreír, lo único que les puedo decir, entre otras cosas, es que felicidades, felicidades. Me estaban diciendo por aquí, me están pillando, intentan pillarme desde León. Un beso para Patria. Ahora le mandaremos 13 horas de la mañana. Se ha levantado. Ayer me tenía que haber puesto en contacto con José para hacer unas cuantas cosas, pero como perdió el Madrid, que son unos bordes, pues mira, menos mal que perdió el Madrid, como decía yo en Facebook, porque si llega a ganar el Barcelona al equipo del Madrid ese, el que jugó ayer, le mete 7. Chicharrito, vamos, que si le mete 7. Aún así, la Juventus se los va a llevar. Lo que sí que tiene narices es que los únicos dos goles de la Juventus, bueno, los tres, metieron tres, pero los únicos dos importantes fueron de un ex madridista, Morata. Qué mal el Madrid, Dios mío, con lo que me gusta el fútbol. Qué mal el Madrid, qué mal el Madrid. Un beso para María Ángeles en Murcia, para Silvia en Madrid, para Marían en Valencia, María José también en Valencia, Ana, excitada en Quevedo, Ecuador, Aurora en Cádiz, Aida en Marbella, Álvaro, un abrazo fuerte para ti, Bobby en Huerton, El Bollo, Joaquín Saiz de Heredia está por ahí escuchando. Le mandamos un fuerte abrazo desde aquí. Desde Radio 528HZ.com. Vamos a comenzar hoy con nuestro tiempo en el recuerdo siempre, como hacemos siempre. Este es un clásico. Un clásico entre los clásicos. Grande entre los grandes, clásico entre los clásicos. Se hacía en 1968. Por esta canción, el cantante, el compositor, recibió un Grammy. Era íntimo amigo de John Lennon. Y en más de... ¿Cómo se llamaba el club donde una vez por poco los echan a los dos a leches? A Harry Nilsson ya Elton John iba a decir. A John Lennon. ¿Troubadour se llamaba? No me acuerdo muy bien. Estoy hablando de Harry Nilsson. ¡Qué maravilla! Esto es un clásico. Banda sonora de la película Midnight Cowboy. Everybody's talking at me, I don't hear words they're saying, only the echoes of my mind. People stop and stare, I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. My clothes, banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave. Ahí está el tema de Harry Nilsson, Everybody's Talking. Qué bien, me encantaba la versión de que hacía Liza Minnelli, la de los Four Tops, estando en Nueva York. Esas son las anécdotas que merece la pena contar aquí cuando estás en la radio, vamos, en la radio por internet. Estando en Londres, estando en Nueva York con Joaquín Luqui, le pedí que por favor me llevara a una tienda de discos que quería comprar algo de los Four Tops que no encontraba, que era la versión de este tema, de Everybody's Talking. Y me dijo con una condición, y dije, ¿cuál? Pues que me acompañes a la iglesia y estés conmigo mientras estoy allí. Y efectivamente, le acompañé a San Patricio, estuvimos allí dentro de la iglesia y al salir me llevó a una tienda increíble, donde compré el disco, me costó una pasta y lo tengo todavía. La versión del Everybody's Talking de Harry, de esto de los Four Tops. Y aproveché con los años para comprar la versión también de Liza Minnelli, que hizo en directo en el Olympia de París, concretamente. Ahí las tengo las dos. Muy bueno, mientras me enrollo, me están escribiendo desde Valencia. ¿Qué me dicen en Valencia? Que, hola Toño, por aquí todo en regla, solo que nos estamos achicharrando de calor, 47 grados, y luego dicen que en Sevilla hace más calor, y aquí, jaja, ya estamos en mayo. Bueno, pues yo no quiero tanto calor aquí en Sevilla, porque la verdad es que hace un montón de calor, pero bueno, es lo que pasa, cuando hace frío decimos que venga el calor y cuando hace calor que ojalá se vaya. Alejandro Sanz acaba de componer un nuevo álbum que se llama Sirope. El otro día tuvieron a bien enviármelo. Gracias, muchas gracias. Creo que el primer sencillo es Un zombie a la intemperie. Suena así. Yo era el que le susurraba a aquel dragón. Hice una

Hoy es el cumpleaños, digo, de Jack Bruce. Jack Bruce era el bajista de los Cream, Ginger Baker y Eric Clapton. He de decir, entre otras cosas, que Ginger Baker y Jack Bruce se llevaban un poquito como el perro y el gato. Yo creo que por eso Eric Clapton se mosqueó y dejó la banda y dijo, se acabó. Porque Ginger Baker le escondía las púas a Jack Bruce. Se iba al micrófono y donde Jack Bruce ponía sus púas, cogía y se las escondía. Entonces, como se mosqueaba Jack Bruce, cogía las baquetas y se las escondía todas. Y así estaban siempre, pero luego tocaban y tocaban juntos. Gracias, José, me dice ese micro. Es que se me va la cabeza y no abro el micro, claro. No es por nada, me suele pasar muy a diario. ¿Por qué? Porque tengo dos ordenadores, porque tengo dos ratones, porque se me va el chinostre, etcétera, etcétera. Bueno, pues hoy es el cumpleaños de Jack Bruce. Nací en 1943 y murió en el 2014, habiendo dejado ya por el 13 o el 14 antes de que él desapareciera un par de CDs. Los tengo, me los trajo mi amigo Charlie. Los tengo. Pondremos algo de él, claro que sí. Vamos a poner una de las canciones que forman parte de esas 101 mejores canciones del pop español, que hay varios volúmenes, hay varios apartados, varios CD, y uno de ellos es de una banda que se llama M-Clan. Luego os cuento un poco de la historia de M-Clan. A ver si os gusta esto. La misma calle y tampoco el viejo bar. Ha pasado tanto tiempo, no parece ser verdad, pero aquí estoy de nuevo en la ciudad, camuflado por la gente como un extraño entre cien. Mis bolsillos están vacíos y mi corazón también. No sé quién soy y me gustaría saber si después de la tormenta, cuando pase el huracán, voy a poder encontrarte, nena. Unas botas negras y una chaqueta azul, el gordo camarero, el conductor del autobús. Y aquí estoy. Está sonando una canción y ya no tengo ni un cigarro. Qué terrible decepción. Te esperaré sentado en la estación. Cada lluvia al anochecer, las ondas me acompañan y me gustaría saber si después de la tormenta, cuando pase el huracán, voy a poder encontrarte, nena. Perdido estoy en la ciudad. ¡Ay! Sonando es de M-Clan de hace ya unos cuantos años, Es curioso las cosas de M-Clan. M-Clan surgió con unas pruebas para la casa de discos Dro, y entonces Dro dio una oportunidad a varios grupos de varios sitios, a M-Clan. Estos eran de Murcia, ¿no? A M-Clan, a Cruces de Hierro de Sevilla, a... y ya no me acuerdo más grupos. Tengo el disco, vamos. El disco que salió luego, con dos canciones de cada grupo, se llamaba Hay Vida en Marte, y entonces los que más triunfaron de todos los grupos que había ahí, como Paramecios, también estaba Paramecios, que creo que eran de Cádiz, fue M-Clan. Esto por una parte. Por otra, Jesús me dice que si le voy a poner algo de su disco. Dice, creí que estaba en un programa de Cuarto Milenio por lo del silencio. Te voy a decir, Jesús, qué es lo que pasa. Claro, se me va el chino, ostras, que soy ya muy mayor. Entonces, cuando termino una canción, me pongo a hablar. Como es lo mismo que me escucho por el micrófono, tanto si abro el micro como si no lo abro, creí que lo había abierto. Menos mal que José Gálvez me había avisado, me dio un toque y me dice, oye, el micro, entonces ya lo he abierto. Jesús es miembro de un grupo que se llama Los Árboles, que me ha mandado un disco que creía él que lo iba a poner yo. Todos los días que quedan son nuestros, es el tema que me ha llegado, me gusta y lo pondremos. Yo te avisaré, Jesús, cuando vayamos a poner el disco y todas esas cosas. Cuenta conmigo, vamos. Vamos, claro que sí. Que aquí cabemos todos, como dicen en mi pueblo. Y esa es la historia. Nuestros siguientes invitados, bueno, más que nuestros siguientes invitados, nuestro siguiente invitado es Juan Carlos Molina, ni más ni menos que Ñu, un hombre que ha estado unido a la música de este país toda la vida, con Ñu, y que ha hecho cantidad de cosas buenas, sí señor, a mí no me disgustan. Mandó para Cadena 100, no sé si fue para Cadena 100, porque ahora mismo no lo tengo así aquí, pero lo tengo convertido. Un CD con cuatro canciones que es una maravilla de cuanto a curioso, que se llama La Danza de las Mil Tierras. Y ahí sacó en plan acústico, en Ñu, alguna canción como la que vamos a poner ahora. Si os parece bien, claro. Ahí va, Ñu. Ella solo te entendió, y eso en ti es algo nuevo. Es más fiel que cualquier razón, inspirada en tu sueño. Ella es el refugio de tu soledad, no te pide nada más. Hace de su cuerpo tu posesión y no te exige tu amor. Ella solo bebe de tu boca, está a tu lado. Es tu sombra, solo ríe cuando ríes tú, solo llora cuando mientes tú. Ella solo calma tu ser dentro de ti, ella solo calma tu ser. A tus amigos que eres el mejor, desde la puerta la ves sonreír, ella te guarda de cualquier traición, muy muy cerca oye su corazón, late con tu ritmo, tú eres su canción, solo ríe cuando ríes tú, solo llora cuando mientes tú. Ella solo calma tu ser dentro de ti. Ella solo calma tu ser dentro de ti. Ella solo calma tu ser dentro de ti. Ella solo calma tu ser dentro de ti. Dulce melodía dentro de ti. Ella solo, Ñu, Juan Carlos Molina, qué buen tema, en plan acústico, muy tranquilito. Hay tres temitas más, lo curioso del nombre es La danza de las tierras, de las mil tierras, no el clásico de la danza, de la tierra de las danzas, de Wilson Pickett, que se nos fue también ya hace tiempo. Hoy es 14 de mayo y he de decir que tal día como hoy, un tal, lo voy a decir bien, Kate Belf, el cantante de los Yardbirds, donde estuvo Eric Clapton, donde estuvo John Mayall y muchos más, moría electrocutado en su casa de Londres cuando afinaba la guitarra. La madre que me parió. Jesús Oñate no es miembro de la banda, sí, es miembro, porque es el manager. Soy solo el manager, dice. Ser manager es ser miembro. Ahí tienes el ejemplo de Carlos Reinhardt, que es no es miembro de Reincidentes, pero siempre es tomado como uno más de los Reincidentes. ¿Eh? Bueno, ahora leeré todo lo que me dice mi amigo Jesús. Voy a poner un tema que a mí me gusta mucho. Es de un grupo que son de León. Ellos se lo comen, ellos se lo guisan. Son músicos, como digo yo, itinerantes, porque se buscan la vida, porque van de pueblo en pueblo, porque van de capital en capital, porque tocan la música que ellos mismos han compuesto. Se llaman Yabardeus. Ahí está mi amiga Patri García, que bueno, que le da a los timbales, ¿no? ¿Qué es lo que toca? ¿Cómo se llama? Bueno, luego lo digo. Y que este tema que me han mandado, que se llama Clethmorine, suena muy bien. Patri, un beso muy fuerte allá donde estás. Sé que estás en plenas montañas en León. Pues bueno, si puedes escuchar y no perderte esto, te gustará. Porque es tuyo, claro. Esto suena muy bien y a mí me gusta. Se lo dedico con todo el cariño del mundo, ya que es del norte, a mi amiga Sera. Serafina, ¿por qué? Porque está en Huerton escuchándome. Seguro que le gusta esto y hablo despacio para que me entienda mejor el español. Lleva tantos años en Estados Unidos que ha perdido un poquito el español, como su hija Bobby. Pero todavía me entiende, porque ella es hija de españoles, de asturianos, de los Campa, concretamente. Sera, un beso, kiss, very big and big hug. Y un abrazo grande. Y un abrazo también para Bob, que está durmiendo. Bob is sleeping now. Ok, vamos a más cosas. Terminamos con lo de Yabardeus. Inmediatamente le mandamos un beso también a Patri en León. Nuestro siguiente invitado es la banda, como decía yo, del gran chuleta del rock español. Lo decía sin ánimo de ofender. De Jaime Urrutia. Fijaros cómo era Jaime Urrutia, que esto fue el 2003 o 2004, y hice un concierto triple en el Palacio de Deportes de Málaga y llevé a Jaime Urrutia, a José Manuel Casaña de Seguridad Social y a La Unión. ¿Era La Unión? Sí. Bueno, pues la gente se equivocó porque decía que iba el Jaime Urrutia, y entonces en su backline y en el backstage habían puesto backstage de Gabinete Caligari. Bueno, cogí un cabreo porque habíamos puesto Gabinete Caligari, que no veas el cabreo que cogió. Pero bueno, no se tenía por qué cabrear. Con él estaba tocando el bajo un chaval de Guadalajara, el señor Ambite, que era de Guadalajara, el tío que trabajó, el que llevaba la moto en una película de una película española, vamos. ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Me parece que se llamaba así. Gabinete Caligari, al calor del amor en un bar, ponen un ratito de buena música aquí en el programa, en Radio 528HZ.com. Amor. La noche ha sido larga y llena de emoción, pero amanece, me apetece estar juntos los dos. Bares, qué lugares tan gratos para conversar. No hay como el calor del amor en un bar. Finales de los 80, de moda, claro que sí. Se acaba de levantar mi amigo Bob. Hey Bob, you get up, stand up, you can sit down in your sofa, in your big sofa. Hello, kisses from me for you. Gabinete Caligari está por ahí. Hoy es el cumpleaños de David Byrne. Nacía tal día como hoy en el 52 el líder de los Talking Heads. Oh, Dios mío, el cumpleaños de Danny Good. Nacía en 1969, miembro de New Kids on the Block. Yo estuve con él en Nueva York y los entrevisté. ¡Ay, qué potito, qué potito! Entre las cosas que me manda Bob y yo desde Estados Unidos, ese country me manda el otro día el álbum completo de Toby Keith. Es un chaval que hace country, yo no lo entiendo mucho, pero esto, Hop on the Rocks, suena muy bien, vamos. Y tiene buena guitarra. Brady was a baseball star till he struck out, took his car and drove away. Sissy lost her little boy and hitchhiked up to Illinois, so they say. Then it rained so hard that Mary tried to take her life with suicide and disappeared just like the thunder. You ask around and no one knew where they went or what they do, but you wonder. I know you wonder, where did they go? They come here to drown in this sorrow. For divorce, and Charlie bought a quarter horse, and now he's riding fence. Upside down, couldn't pay, and they hauled Sue's mobile home away, and we ain't seen her since. Larry's longtime fiance got kicked out of the PTA and moved her kids back east with someone else. All the ones you used to know don't drop in or say hello, but you ask yourself, I know you ask yourself, where do they go? They come here to drown in their sorrow and cry in their beer. They're in need of a mind bender. I'm a bartender. Toby Keith, gracias, Bobillo. Ok, Bob, a big hack for them, Sarah and you, and kiss for the both, claro que sí. Bueno, cositas, para no ponerme muy, muy, muy de aquella manera, triste y tal. Digo los últimos cumpleaños y terminamos con estas frases. Hoy es el cumpleaños de Ian Astbury, nacía en el Reino Unido. En el 62, miembro de The Cult, y es el cumpleaños de Cult, C-U-L-T, Cult. Es el cumpleaños de Cissy DeVille, nacía en el 62, miembro de Poison. ¿Poison no eran aquellos que compusieron lo de cada rosa tiene una espina? Each one rose has a... No me acuerdo. Tienen su espina, me parece. Es que me vienen algunas veces unas cosas a la memoria que es que no veas. Es como lo de la canción que acabamos de escuchar, Hop on the Rocks. Me vino a la memoria una canción de Neil Diamond que decía Love on the Rocks, amor en las rocas. Ay, señor, nuestro siguiente invitado o nuestros siguientes invitados hacen rock alternativo. Se llaman Abandon Kansas, Abandon Kansas. Hacen rock alternativo, son de Kansas, han compuesto un álbum que se llama Alligator. See you later, Alligator, en este 2015, precisamente el tema que vamos a escuchar. My secrets here. Pick up heavier bags every time I move, like it's part of the past in the future too. Feel the pain like an old tattoo. Something must be broken in the space between. Disconnected again, apologies. Meditations just never found their way to me. Está la música de Abandon Kansas, así, Alligator, lo pondremos más veces que nos gusta lo que nos acaban de dejar estos chicos con su rock alternativo. La siguiente banda que vamos a poner y que viene sonando a lo largo de la última semana es Foo Fighters, la banda de Dave Grohl, ex Nirvana. He de decir esto porque acaban de sacar un nuevo álbum, bueno, vamos a ver si nos entendemos. Se llama Songs from the Laundry Room, canciones desde la lavandería, puede ser, desde sí, o la habitación de lavado. Son demos que grabaron en el 91 al 93, Pero claro, es que ocurre esto con Metallica también y con algunas bandas. Acabo de hacerme con la petición, he pedido la petición de que me mande mi amigo Charlie el nuevo disco de ZZ Top que he visto anunciando en no sé qué revista. Se llama The Heaviest, pero por lo que he visto en el listado de canciones de los ZZ Top, pues está She's Just Killing Me. Vale, y Give Me All Your Morning, entonces Give Me All Your Loving. Entonces lo que quiero decir es que no es nuevo el álbum, pero sí figura como del 2015, The Heaviest. Lo más fuerte puede ser. Bueno, ya sacaron una cosa así, ZZ Top, yo soy seguidor acérrimo de Gibbons & Company, y entonces lo pondremos. Se lo he pedido a mi amigo Charlie. Hoy es jueves, ¿no? Sí, jueves, viernes, sábado y domingo, y el domingo lo tengo aquí. Voy preparando unos dólares o unos euros. Cortito estoy, pero bueno. Entonces, he de decir otra cosa. En el álbum de Foo Fighters, que son las demos del 91 al 93, hay un tema de King Wild que se llama Kids in America, Kids in America. Lo pondré, a ver si puedo ponerlo, si no lo pongo mañana, porque está configurado el programa, lo pondré el lunes, es de King Wild. Mientras tanto nos conformamos con Alone Easy Target, Foo Fighters, aquí en Radio 528HZ.com, así lo digo. Here we go. Ahí está la música de Foo Fighters, Alone Easy Target, sonando en Radio 528 HZ. Esto nada más lo pueden encontrar las mujeres, porque lo cuentan ellas. Un chiste que me ha enviado mi amiga Lola, y dice... No me va a caber. Que sí, tonta. Que no, que es muy grande. Inténtalo, mujer. Que no puedo, dice. Bájate, coño, ya aparco yo. Lola, qué cosa. Ay, qué cosas. Qué cosas tiene mi novio, como dice aquel. Qué cosas tiene mi novia. Eso lo cuenta una mujer nada más, vamos, como debe ser. Me mandan más cositas por aquí, es bueno tener esto. Jugar a hacer radio y jugar a... Bueno, más que jugar, hacerlo en plan profesional. A escuchar y a ver cosas por Facebook. Nuestra siguiente banda nos deja un tema que se llama Knocking on Hell Gates, algo así como golpeando las puertas de atrás del infierno. Ellos se llaman Autumn Dream, son de aquí de Sevilla, hacen un poco de rock épico que no suena nada mal. Thank you. Bueno, pues no suenan nada mal estos chavales, Autumn Dream, aquí, knocking on Hell's Gates, llamando a las puertas de atrás, porque, del infierno. Gates es puerta, pero es una puerta más pequeña. Ha puesto aquí María Ángeles de Murcia, dedicado a un tal Luis, y dice: hay cuatro tipos de amigos, los verdaderos, que no hay muchos, los temporales, que se vienen y se van, los aprovechados, que vienen cuando tienen algo que sacarte y después chao, y sobre todo los falsos, esos hay muchos de ellos. Y luego dice: venga, los verdaderos, que hagan circular esto y que lo cuelguen en su muro y todo eso. Muy bien. Hemos dado me gusta. José dice que se ha quedado dormido. Será por la música que le estoy poniendo. ¿Qué pasa aquí? Nada, no pasa nada. Knocking on Hell Gates es la música que estamos escuchando. Inmediatamente vamos a ir con el penúltimo, porque no hay último tema, que solemos decir aquí en Sevilla. Son un grupo que se llama FM, tal y como eso, tienen un nuevo álbum de estudio, son británicos, aparecieron en 1989, hacen rock, esto se llama Digging Up the Dirt. nada mal esta canción de FM. Es que siempre que ha sonado el nombre de FM, me acuerdo de un disco que sacaron en el 70 y tantos, 78 fue, en el 77 y 78, que se llamaba FM, donde había un montón de artistas y eso, pero el grupo es inglés, no tiene nada que ver con aquel álbum, que creo que era americano, etcétera, etcétera, etcétera. Me queda por despedirme, nada más por decir, como decía Kale, y siempre nos despedimos a la misma manera, no pinces, por favor, por favor. Por favor, te pido. No pienses que es que estoy triste. Joder, si no me ves sonreír, es simplemente despiste. ¡Maneras de vivir! ¡Vámonos, que nos comen la merienda! Yo me voy al gimnasio y luego quiero ver al Sevilla ganar, ¿eh? O sea, que vamos a ver cómo está esto, ¿eh? Vamos a ver cómo está esto. 14 de mayo 2015, mañana San Isidro. Bueno, en Madrid van a hacer una buena fiesta, sí. Y todas las palomas y todo en San Isidro, claro, en la feria de San Isidro. Qué bueno. María Ángeles, pasa tú también. Buena tarde. Y José, un abrazo. Luego te llamo. Eso es lo bonito de la radio. Silvia y Aida y Aurora y Mariluz y Raquel y Bobby y Bollo y Jacobo y Carlos y todo el mundo. Besos de mis partes. Me voy, que me comen la merienda. Hasta luego, hasta luego, Álvaro. Calendario, el igual de los...